Escuche. El siguiente programa de Chingaza Estéreo a través de nuestra señal digital 106.4 MHz del FM para el corazón de Colombia y en www.chingazafm.com para Colombia y el mundo. Porque amamos la cultura, aquí en Chingaza Estéreo, la quinceañera de la radio. Con mucho gusto les presentamos las historias de Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina. Es cultura fomequeña al 100%. ¡Bienvenidos! Sí, señores, otra vez por aquí en la emisora, porque nosotras quedamos con un compromiso desde hace 8 días, mijita. Si mi hija se recuerda, habíamos quedado comprometidas de comprometer al señor director a don Alfredito para saludar este otro domingo a las mamitas. Sí, señor, el mes de las mamitas, nosotras hemos querido festejarla en 2 domingos, porque eso de que digan que es el segundo domingo solamente, no, señora, esos son todos los días de la vida. Con mucho cariño para todas las madres, madrecitas lindas. Sí, abuelita, y qué bueno que le haya gustado todo lo que le di. Comió perdiz y la pasó muy contenta. Mariachis, flores, ¿qué no fue lo que se le halagó a mi abuelita? Espero que a todas las mamitas, donde quiera que se encuentren, sus hijos también les hayan dado un abrazo, un beso. Una flor. Qué bueno es dar una flor en vida, que las puedan ver y disfrutar, porque ya con los ojitos cerrados, ¿ya pa' qué? Pues queremos es que cada mamacita cierre sus ojitos, piensen en sus hijitos, y este programa que hemos preparado para ustedes en el día de hoy, pues sientan que es cada uno de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, que le están hablando y que le están festejando su día, que le están reconociendo esas grandes bondades que han tenido para con sus hijos, esos desvelos, esas oraciones, esas palabras buenas que de todas maneras van orientando pues la vida y llevando a todos sus hijos por el buen camino. Yo sí quiero, por ejemplo, empezar hoy con una frasecita que por allá me encontré en un librito que decía: una madre podrá tener muchos hijos, pero un hijo no tiene sino una sola madre. Dios me bendijo al darme una madre tan buena como tú. Te deseo muchas alegrías en este día tan importante. Cada una de sus enseñanzas y consejos los atesoramos en nuestro corazón, que sabemos tú quieres lo mejor para mí. ¡Feliz Día de las Madres! Abuelita, no habrá dinero que pague todo el amor de una madre, como tú que siempre has estado a mi lado, celebrando mis triunfos y consolándome en mis fracasos. Eres una mujer extraordinaria y me siento muy orgullosa de ser su nieta. ¡Felicidades en este Día de la Madre, querida abuelita! ¡Ay, Dios mío santo, señor! Mire que eso, los trabajos que pasa una madre por sus hijos no son poquitos. Y eso es lo que queremos reconocer hoy a todas las madres. Ese trabajo abnegado que han tenido para con sus hijos. Oigan este fragmento tan bonito que encontramos por ahí. Felicitaciones a todas las madres. En este día en que las honramos, nos viene bien recordar que el trabajo de una madre es el más importante de todos. Ellas cultivan la próxima generación, moldean el futuro y hacen el mundo lo que es. El mundo del mañana lo labran las madres de hoy, según la educación que den a sus hijos. Las madres influyen en la vida de sus hijos más que ninguna otra persona. Gracias a ellas, somos lo que somos. No hay influencia más poderosa que la que ejerce una madre. Como reza el dicho, la mano que mece la cuna gobierna el mundo. La madre es una persona que adorna su vida con sus hijos. Madre es el nombre de Dios en los labios y corazones de los pequeñitos. Con mucho acierto se ha dicho, amor grande, amor de madre. Abuelita, qué mensaje tan hermoso. Qué bello es recordar estos días de la infancia, cuando tú me cuidabas, cuando me arrullabas en la cuna, cuando me dabas esas sopitas de auyama, cuando me cuidabas con qué ternura. Gracias, abuelita, por ser la mejor mamá del mundo. Sí, y para todas las madres, tú eres la persona más importante para mí. Mamita linda, me siento muy dichosa por ser tu hija. Eres una gran mujer que siempre me ha enseñado lo mejor. Desde que tengo uso de razón, te recuerdo siempre muy cariñosa contigo. Te amo mucho. ¡Ay, madrecitas! ¡Feliz día para todas! Abuelita, se dice que se está celebrando el Día de las Mamitas y también la del Maestro. Tú te mereces las dos fiestas porque tú eres la maestra de mi vida, la que me guías y la que me enseñas. ¡Feliz día, mamita! ¡Feliz día de la mamá y feliz día del Maestro! Bueno, ya que me recuerda del Día del Maestro, pues perfectamente este 15 de mayo, eso hace poquitos días, fue el Día del Educador. Sí, señor, para todos los profesores, las profesoras, los educadores, las educadoras, un feliz día. Y bueno, continuamos aquí con lo nuestro. ¿Cuánto no tenemos que reconocer nosotros el cuidado de una madre? ¿Cuántos desvelos, cuántos infortunios, cuántas angustias por sacar adelante a sus hijos? ¡Ay, Dios mío! Escuchemos este otro mensaje tan bonito. No la ve delicada como el viento, fuerte y frágil a la vez. Pues solo ella tiene corazón de ángel y sonrisa de mujer. Es que madre hay una sola, todo lo hace por amor y no espera nada a cambio ni de muestra su dolor. Se desvela por los suyos, nunca cesa de rezar y repara en trabajar de sol a sol. No sé de verdad cómo hace para no desfallecer ni desmayar. Incansable, tiene tiempo para todos y no mide lo que da. Es que madre hay una sola, todo lo hace por amor y no espera nada a cambio ni demuestra su dolor. Se desvela por los suyos, nunca cesa de rezar ni repara en trabajar de sol a sol. Hey, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas tan atareada? Siéntate a conversar. Ven, que en tu regazo siento abrigo, amor, consuelo y tantas bendiciones más. Porque madre hay una sola, todo lo hace por amor y no espera nada a cambio ni demuestra su dolor. Se desvela por los suyos, nunca cesa de rezar ni repara en trabajar de sol a sol. Bajar de sol a sol. Es que madre hay una sola. Es que madre hay una sola. Es que madre hay una sola. Es que madre. Esta grabación está dedicada a esa persona sin igual, cuyo amor ha inspirado a incontables poetas. Sí, señor. Una madre es aquella mujer que siempre demuestra amor a sus hijos, que perdona de corazón y siempre espera lo mejor de ellos. Una madre es una persona maravillosa que entrega todo su cariño sin condición. ¡Ay, Dios! Eso, las madres, francamente son las obras de Dios. Dios hizo a la mujer tan perfecta que es la mejor obra de la creación. Sí, señor. Abuelita, desde aquí, desde los estudios de Chingaza Estéreo, le mandamos un abrazo fuerte, un abrazo rompecostillas a todas las mamitas, a las fieles oyentes de esta su emisora Chingaza Estéreo. Así como lo dice mi nietecita, una madre siempre vive dentro de nuestros corazones y dentro del corazón de Chingaza Estéreo. Nunca muere porque vive dentro de sus hijos. ¡Feliz día, madrecitas! Y queridos oyentes, recuerden, cuando tu mamá sea viejita, cuídala como cuando tú eras niño y ella se entregaba a ti. ¡Feliz día, madrecita! Dios estaba muy ocupado en crear a las madres. Llevaba casi 6 días trabajando horas extraordinarias, cuando un ángel se le presentó y le dijo: «Te afanas demasiado, Señor. ¿Acaso no has leído las especificaciones que debe llenar esta criatura?», le contestó Dios. «Tiene que ser lavable de pies a cabeza, pero sin ser de plástico. Llevar 180 piezas movibles, todas reemplazables. Funcionar a base de café negro y de las sobras de la comida. Poseer un regazo que desaparezca cuando se ponga de pie y un beso capaz de cubrir todo, desde una pierna rota hasta un amor frustrado, y 6 pares de manos». «¿6 pares de manos?», observó el ángel confundido. «¡Eso es imposible!». «No son las manos el problema», agregó el Señor, «sino los 3 pares de ojos». «¿Para el modelo normal?», inquirió el ángel. El creador asintió. «Uno para ver a través de la puerta siempre que pregunte: niños, ¿qué andan haciendo allá adentro?», aunque ya lo sepa muy bien. «Otro detrás de la cabeza, para ver lo que más le valiera ignorar, pero que precisa saber. Y desde luego, los de adelante, para detectar a un niño en apuros y decirle, sin pronunciar siquiera palabra: ya te entiendo, hijo, y te quiero mucho». El ángel le tiró de la manga y advirtió mansamente: «Más vale que te vayas a la cama, Señor. Mañana será otro día». «No puedo. Además, me falta poco. Ya hice una que se cura por sí sola cuando enferma, que es capaz de alimentar a una familia de 6 personas con solo 0.5 kilo de carne y de persuadir a un chiquillo de 9 años para que se esté quieto bajo la ducha». Lentamente, el ángel dio la vuelta en torno a uno de los modelos maternales. «Me parece demasiado delicada», comentó con un suspiro. «Nada que ver, pero sí es muy resistente», aseguró Dios emocionado. «No tienes idea de lo que es capaz de hacer y sobrellevar». «¿Podrá pensar?». «Claro», repuso el Señor. Por último, el ángel se inclinó y pasó un dedo por la mejilla de la modelo. «Tiene una fuga», dijo. «No es una fuga», contestó Dios. «Es una lágrima». «¿Y para qué sirve?». «Para expresar gozo, aflicción, desengaño, pesadumbre, soledad, amor y orgullo». Mamita dorada, no hay palabras para agradecerte por todo el cariño que me has dado a lo largo de estos años. Hoy en tu día te envío muchos besos, pero muchos, muchos, y mis mejores deseos para los próximos 364 días, mi amor infinito.

nunca, nunca la voy a olvidar. La crianza nunca se paga. El precio es incomparable. No hay dinero en este mundo para pagarle a una madre. Espero que todos los hijos aprendan bien la lección. Los de aquí, los de Colombia, también los del exterior. Abuelita, voy a dedicarte esta canción. No, mejor dicho, no solamente a mi abuelita, a todas las mamitas que en este momento me están escuchando. Póngale mucha atención, se la dedico con todo mi corazón a todas las madrecitas. Yo no me lo esperaba esta chinita. Miren estas flores tan bonitas. Y estas flores van para todas las mamitas del mundo. Yo también quiero dedicarles una canción muy bonita. El ángel de la guarda, que tan con tanto tributo y amor nos cuida, nos protege. Es la mamita. Y yo quiero hacer referencia hoy muy especial a todas las mamás que han sacado a sus hijitos solas adelante. Entonces yo diría, gracias mamá por habernos sacado adelante sola, por demostrarnos tu cariño cada día y por las enseñanzas y educación que nos ha dado. Una gran madre como tú merece todo el cariño y la admiración de sus hijos. Muchas felicidades en este día, con todo mi cariño para ti, madre querida. Eres tú, reina del cielo, más que un ángel en verdad, la que siempre me acompaña y me lleva a soñar. Con ternura me consuelas y me susurras la verdad, para que viva mi alma, para que viva mi ser. Eres la luz que ilumina mi sendero, eres el sol que brilla para mí. Te necesito, reina linda de mis sueños, sin tu amor no podré vivir. Te pido, reina del cielo, que siempre vivas junto a mí, para amarte con toda el alma y con todo el corazón. Chingaza Estéreo felicita a todas las madrecitas, en la emisora preferida, la que manda en sintonía. Chingaza Estéreo es la reina de la reina, el hogar la preferida, por eso es que feliz. francamente estos días sí se me quitaron todas las maluqueras con la fiesta de la madre. Yo estaba muy festejada de mis hijas, de mis hijos, de mis nietos, de mis nietas. Bueno, en fin, eso, hemos estado mucho contentas este mes. Bueno, mijita, vamos a dejarle aquí los últimos mensajitos, porque esto sí fue un acabose. Dos programas a la mamá y casi que, mejor dicho, les quedamos en deuda. Escuchen bien, tú siempre me das tu amor, me brindas tus consejos cuando más los requiero y me das tu perdón cuando no lo merezco. Por esas razones y muchas más, quiero decirte que siento muy profundo en mi alma de ser tu hija. Te amo mucho, mamá. Tantos besos para mi viejita querida. Feliz Día de la Madre, abuelita. Y créame que así como hay tantas mamitas que tienen que sacar adelante solas a sus hijitos, también para esos papitos va un mensaje especial. Papito, eres la mejor mamita del mundo. Te quiero mucho. Feliz Día de las Mamitas. Eso es cierto. Muchos padres también son muy buenas madres con sus hijos. Querida mamita, en esta fecha tan especial, tan importante, quiero decirte que me siento muy feliz por tenerte a mi lado. Tu gran cariño es la fuerza que me motiva a ser mejor cada día. Que tengas un hermoso Día de la Madre. Abuelita, el tiempo se pasa tan rápido que no nos alcanza ni el tiempo ni las palabras para hacerle llegar un homenaje grande a las mamitas. Espero que estas palabras que salieron del corazón las disfruten, las tengan muy presentes, porque tanto la familia de la abuelita Quejambres y los 106.4 les deseamos un feliz Día de las Mamitas. Para todas las madres del mundo, les desea la abuelita Quejambres un feliz día, que estén rodeadas de sus hijos y que compartan momentos muy agradables. El Día de la Madre son todos los días, y aprovechar de estar con esta mujer que da todo y no pide nada a cambio. Bueno, Antón, como dijo mi nietecita, chao, chao, adiós, adiós. Adiós, adiós. Hasta un próximo programa. ¡Feliz día para todas las madrecitas! ¡Chao, chao! Las historias de Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina. Una presentación cultural 100% fomequeña. Únicamente por nuestra radio Chingaza Estéreo 106.4 del FM. Voz e imagen de Fomeque para Oriente, Cundinamarca, Colombia y el mundo. Muchas gracias por sintonizar la verdadera radio cultural del corazón de Colombia.